Thank you. Ya. Thank you. Sois, que me la estoy aprendiendo. have a few real fast mad blue. ¿Cómo controláis tú? Esto, sois unos cracks. Beep, beep.